Vamos a hablar con un docente de profesión, docente, un maestro de profesión, y además presidente del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar un poco de, si les parece, de educación, lo que sucede en el distrito más grande del país, y bueno, cómo está afectando esta pandemia estos procesos, ¿no? Porque uno está siempre en la duda sobre si algo de todo esto va a ser recuperado o lo perdido ya está perdido. Si se abren tantas cosas, ¿por qué no se abren las escuelas? Digo, cosas que uno se va preguntando y que nos interesa la opinión de aquellos que están de algún modo vinculados, ¿no?, a la pedagogía y a la educación. Así que está en línea Carlos Grande, a él lo saludamos. Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Aquí saluda Roberto Caballero, Marcos Citadini y Gustavo Lema, desde la 990. ¿Qué tal, Roberto, Marcos? Bueno, buenos días a todos. No, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás viendo, Carlos, el tema de la educación en el medio de la pandemia? ¿Vos crees que estamos perdiendo cosas que no vamos a recuperar, o por el contrario, esto es un pasaje que al fin y al cabo vamos a tratar de, en el futuro, de recuperar aquello que parece perdido? Mira, en primer término diría que no hay nada perdido, porque es una palabra que aparece mucho y muy potente, esta idea de, bueno, se perdió el año, ¿no? Hay un año perdido. Hay un gran trabajo, un gran compromiso de todos los docentes bonaerenses que hacen y llevan adelante la continuidad pedagógica, en algunos casos con la facilidad que nos permite la conectividad. Yo te escuchaba antes, hablabas vos de la brecha digital. Bueno, ese es un gran problema que se está atendiendo, se está tratando de resolver. Pero hay un gran acompañamiento. Lo que sí creo es que la escuela a la que debamos volver después del receso escolar, que ya en algunas provincias esto ya es un hecho, la escuela a la que volvamos no puede ser la misma de la que nos fuimos en marzo, ¿no? Evidentemente, todo este tiempo de aislamiento, más allá de repensar la educación a la distancia, de repensar la formación de nuestros jóvenes en el espacio de la virtualidad, también tiene que hacernos repensar nuestras propias prácticas docentes y a qué vamos a la escuela, ¿no? Ya no vamos a conocer el mundo a la escuela, el mundo lo conocemos desde otros ámbitos, la escuela ayuda, pero la escuela tiene que ser un espacio más expansivo, más ubicuo en la construcción de conocimientos, que permita discutir otro tipo de cosas. Y ahí creo que es el gran desafío que tenemos nosotros como docentes. Claro, Carlos, ¿cómo te va? Marcos Citadini te saluda. ¿Qué tal, Marcos? Uno ve que se habla mucho acerca de posibles protocolos, ¿no? Que probablemente se ensayarán primero en algunos otros lugares del país, incluso en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires y después, por supuesto, en el Gran Buenos Aires. Digo, ¿has imaginado cómo, podría ser eso, o han discutido cómo podría ser eso, pensando en clases que se parezcan un poco a las anteriores a la pandemia? Mira, viste que la provincia de Buenos Aires tiene más de 60 municipios que están en fase 5, con lo cual ahí habrá que ver, claro, cuáles son las decisiones que el gobernador y la ministra, bueno, la directora general de escuela, defina en función a cómo serán esos protocolos de retorno y de regreso a la escuela. El AMBA está mucho más complicada. Nosotros imaginamos que, bueno, sabemos que el 3 de agosto hay 9 provincias que van a volver a sus clases medianamente normales según la densidad poblacional y la cantidad de alumnos que haya por escuela. Si en las aulas vos tenés que tener el distanciamiento de los 2 metros y, bueno, es inviable eso, como está pensado nuestro sistema educativo y cómo son constituidas las aulas en las escuelas. Pero sí, evidentemente, hay que repensar protocolos de regreso, y en función de esos protocolos de regreso ver cuáles son los más adaptables a cada situación. La provincia de Buenos Aires no solamente que es muy grande, sino que es muy diversa, y hay lugares donde tenés sobrepoblación de estudiantes y hay lugares en las zonas más rurales donde tenés aulas muy pequeñas con multigrados, con 15 alumnos adentro de un aula, con lo cual ahí podés volver sin ningún tipo de problemas. Entonces, el análisis, si bien es de una política general, hay que segmentar absolutamente toda la provincia para poder ver cuál es el mecanismo más adecuado para eso. Así que, Carlos, creo que es parte de la discusión que se está teniendo ahora, no solamente en la provincia, sino también, ayer lo escuchaba a Trota, el ministro, y bueno, es la gran discusión, ¿no? ¿Cómo volver? Carlos, Gustavo Lema lo saluda. Y le quería preguntar en relación a... Siento que existió una cierta revalorización del rol de las y los docentes, digo, en el planteo de este, porque a veces cierto desprecio de ciertos sectores con respecto al rol docente. Me parece que en este momento se ha revalorizado la importancia que tiene, que no cualquiera puede ser docente, que no cualquiera puede mostrar cómo educar y plantear conceptos pedagógicos para que los niños aprendan. Lo digo como padre con dos niños en casa, digo, ¿cómo se planteó esta situación en tiempos de pandemia y si le parece que realmente se armó como revalorización de ese rol? Primero creo que siempre hay una revalorización, hay una revalorización del rol docente, fundamentalmente en los momentos de crisis, ¿no? Cuando aparecen las crisis, digo, si nos remontamos a la crisis del 2001, a crisis profundas que tuvo el país, las escuelas siempre son abrazadoras de la ciudadanía y acompañan los procesos de la crisis, y ahí hay una revalorización del rol docente. En este momento de crisis global, evidentemente los docentes no solamente son revalorizados nuevamente por su actitud pedagógica, sino también porque hay muchas escuelas que tienen el sistema alimentario educativo, que son las que todavía dan de comer a muchos sectores de la población, teniendo en cuenta que 6 de cada 10 pobres en la Argentina son jóvenes y van a las escuelas. Entonces, en términos humanos, siempre hay en momentos de crisis una revalorización de nuestro rol docente. Ahora, en términos pedagógicos, hubo como una reinvención, ¿no? Yo particularmente, nosotros, digamos, venimos estudiando el tema de los escenarios y la educación en escenarios digitales hace mucho tiempo, y digo porque era parte del Ministerio de Educación en el último periodo del gobierno de Cristina, donde hubo una gran implementación y desarrollo sobre cómo trabajar en la virtualidad, programas que después se discontinuaron en el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, y eso nos encontró en una situación desfavorable. Ahora bien, lo que hay es un gran compromiso de todos los docentes bonaerenses, y te diría de toda la Argentina, de asumir el desafío, de tomar el guante y arrancar en un proceso de continuidad y de cuidado y de atención a nuestros estudiantes desde la sala de tres, estoy diciendo, hasta la educación superior no universitaria, de sostener y acompañar este proceso de formación a la distancia, que evidentemente no es la educación digital esto, ¿no? Nosotros estamos haciendo un acompañamiento de educación a distancia con clases en videollamada, con propuestas educativas para que nuestros estudiantes tengan esa continuidad pedagógica. Hubo una gran discusión sobre los diseños curriculares y, bueno, qué era lo importante enseñar, dónde había que poner el foco, de qué debíamos saber en todo este proceso, teniendo en cuenta que el aislamiento se va postergando y que tenemos que salir fortalecidos en muchos planos, entre ellos en el que los estudiantes puedan apropiarse de determinadas categorías, de determinados saberes y de determinadas prácticas que a la distancia parece más difícil, pero te aseguro que los procesos de evaluación de todo este recorrido son más que interesantes para ver cómo los estudiantes construyen saberes, independientemente de que tengan a su maestro todo el tiempo frente al aula, ¿no? Muy bien, Carlos, gracias por estos minutos con Caballero. Ahí está, se había entrecortado, por eso... Me abrí el micrófono. Carlos, te queremos agradecer este contacto en la mañana 9:90. Maestro, muchísimas gracias. No, por favor, Roberto, gracias a ustedes, les mando un abrazo grande.